Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a partir de las 21 horas se presentará la obra cómica Mujer de Cascarón, del grupo Arte Estudio Teatro en el Patio de Comedias en Quito. Esta es una comedia que satiriza al feminismo absurdo y está inspirada en hechos reales ocurridos en Francia. Las feministas Lili y Lucía están seguras de que juntas y con la complicidad del público podrán terminar con el machismo. Con carteles, gritos y agitando brasieres, piden que la escultura del beso entre un hombre y una mujer colocada en una plaza pública sea derribada, ya que para ellas esta representa un asalto sexual a la mujer y su opresión frente al hombre. Internacionales. La Paz. La orquesta y coro de música barroca misional Aracaendar de Bolivia, que tiene entre sus miembros a indígenas, comenzará mañana su primera gira por Estados Unidos. La orquesta, considerada uno de los conjuntos barrocos más relevantes del continente, dará su primer concierto mañana en el Templo Corpus Christi de Miami y el próximo lunes en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. El próximo 4 de marzo, Aracaendar, que en lengua indígena guaraya significa antiguo, se presentará en el Kennedy Center en Washington y al día siguiente lo hará en el Centro America Society de Nueva York. La orquesta ha realizado coproducciones con músicos del Reino Unido, España, Holanda, Austria y Singapur, entre otros países. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.